Grand finale. Okay. Grand finale. Good. It's test time. Thank you, Annie. That's enough. Okay, let's go through everything we've looked at today as quickly as we possibly can. Lo sentimos. No nos queda pan. Sorry, we don't have any bread left. Otra vez, él llegó tarde. He turned up late again. Turned up. He turned up. Eso es, he turned up late again. Again. He turned up late again. ¿Cómo se dice evitar? To avoid. Good, to avoid. Con una V muy bien pronunciada. Avoid. Siempre llega de forma inesperada. También empleando el verbo to turn up. He always turns up unexpectedly. Unexpectedly. Unexpectedly. Again, unexpectedly. Unexpectedly. Eso es, unexpectedly. ¿A qué hora debería venir? Ahora vamos a emplear el verbo to show up. What time should I show up? ¿Y show up significa? Aparecer. Aparecer, llegar, sí, muy bien. ¿Tenías que venir con eso puesto? Did you have to show up wearing that? Pero con un poquito de emoción, ¿no? Okay. Did you have to show up wearing that? Did you have to show up wearing that? Eso es, emoción y desprecio a la vez. Good. ¿Por qué nunca viene a estas reuniones? Why does he never show up at these meetings? ¿Cómo se dice orgulloso? Proud. Debes estudiar al menos 20 minutos al día. You ought to study at least 20 minutes every day. Anoche dormimos en casa. Last night we slept at home. A principios de la semana te sentaste en la playa. At the beginning of the week you sit on the en beach. El pasado, ¿eh? You sat on the beach. Mejor. At the beginning of the week, you sat on the beach. ¿Cómo se dice capacidad? Capacity. Good. A principios de la semana cerramos el libro de texto. At the beginning fue of the week. Todo un acontecimiento. Una hazaña. At the beginning of the week, we shut the textbook. Muy bien. Le has hecho llorar a tu hermana. Me imagino que estarás muy orgullosa. You've made your sister cry. I hope you're proud of yourself. Good. Es de un maleducado hablar con la boca llena. It's rude to talk with your mouth full. Good. Tu inglés mejorará cuando empieces a tomarte esto en serio. Your English will improve when you start to take this seriously. Good. Annie, well done. Thank you very much again for all your help and all your hard work. And of course, we'll see you again next week. Okay. Bye-bye. Bye. Ciao.